todo en tu vida es gris, cuando parece el fin del camino. Reflexiones de la vida con fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así... Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos tu bondad. Gracias por darnos tu perdón. Gracias por darme la inteligencia. Gracias por darme la sabiduría. Gracias por darme la fortaleza para seguir adelante predicando la palabra de Dios a través de la radio. Bienvenidos, hermanas y hermanos, que todos los días sábados a esta hora de la mañana nos abren su corazón, nos abren las puertas de su hogar para recibir el mensaje espiritual de Jesucristo y de Dios nuestro Señor, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por la preferencia que nos dan todos los sábados en esta mañana para recibir a través de nuestros predicadores que nos acompañan aquí en el estudio cada día sábado, recibir la palabra de Dios, tomada pues todos los temas de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Buenos días a la vida, buenos días al amor. Hoy tenemos dos temas importantes que vamos a tratar. Vamos a tratar quién fue, quién es y cómo era Santo Tomás Apóstol. Y el otro tema es la misericordia del Señor. Santo Tomás Apóstol era judío, pescador de oficio. Tuvo la bendición de seguir a Cristo, quien lo hizo apóstol en el año 31. Se le conoce a Santo Tomás por su incredulidad, o sea, no creía. Después de la muerte del Señor Jesús, se apareció a los discípulos el día de la resurrección para convencerlos de que había resucitado realmente. Tomás, que estaba ausente, se negó a creer en la resurrección de Jesús. Si no veo en sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto la mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde, cuando Jesús se encontraba con los discípulos, se dirigió a Tomás y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Tu mano ponla en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús replicó: has creído, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados quienes han creído sin haberme visto. Parte de la historia de Santo Tomás. Lo que corresponde a la misericordia, dice, la misericordia es un término que llevan a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa que por lo general puede mostrar una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidades que ella, o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. Para el cristianismo, la misericordia es un atributo divino, entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón, que los fieles piden a Dios para que éste tenga piedad por sus pecados y su desobediencia. Se trata de un término profundamente ligado a los preceptos cristianos, presente tanto en numerosos pasajes de la Biblia y en canciones litúrgicas como en nombres de monumentos y catedrales. De acuerdo a las palabras de Jesús, el hombre debe ser misericordioso con quienes lo rodean, si espera ser tratado del mismo modo. Algunos conceptos que expresan ideas opuestas son el rencor, la venganza y el desprecio, entre otras actitudes y sentimientos considerados negativos. La divina misericordia es, en principio, la devoción que sienten los cristianos por la misericordia de Dios, confiando en que Él se sacrificó por los pecados de sus seguidores. A través de esta entrega, la Iglesia garantiza a los fieles que sus faltas les serán perdonadas por Jesús, no a través de un juicio, sino como un gesto que simboliza la salvación. Se trata además del estilo de vida que propone el cristianismo, expresado a través de acciones interiores como es la fe en Dios y en sus promesas, y exteriores, la adoración de los símbolos religiosos, la repetición de ciertas oraciones, como la denominada coronilla, los actos misericordiosos y compasivos para con los demás y la realización de determinadas celebraciones como la fiesta de la Divina Misericordia. Estos son los temas que hoy abordaremos. Ya se encuentran por acá nuestros compañeros predicadores. En primer número voy a nombrar, pues, al de siempre, al que siempre inicia conmigo, al hermano Panchito, al hermano Francisco, que nos explicará con detalle los dos temas. ¿Quién fue, pues, Santo Tomás Apóstol y qué es, pues, la misericordia del Señor? Hermano Panchito, buenos días. Buenos días, hermanos, a mis hermanos que nos escuchan. Más que nada quiero leer el Salmo 65. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenemos por eso de gozo la gratitud. El Señor es eterno y poderoso. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, antes de empezar con los temas de hoy, quisiera tratar de responder a ciertas preguntas acerca de que si será bueno visitar a los brujos, los adivinos, los que predicen el futuro, los que practican la hechicería, los encantamientos. los espíritus, los que invocan a los espíritus, a los que consultan a los muertos. Pues sencillamente la Sagrada Escritura, si le suplico a los hermanos que me escuchan, si buscan, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, o sea, un libro de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, del versículo 10 al 12, dice: que nadie practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Entonces, hermanos que me escuchan, esta es la respuesta de nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Los que hacen esto, los que buscan a los adivinos, los que buscan a aquellos que predicen el futuro, el destino, los que se dedican a la hechicería, encantamientos, a los que invocan a los espíritus, a los que consultan a los muertos, bueno, ya escuchamos, ¿verdad? Que al Señor le repugna los que hacen estas cosas. Entonces, no es bueno, hermanos. Dios lo prohíbe. Y ahora, pues quisiéramos dar una opción. ¿Qué tiene que hacer la persona cuando tiene algún problema y no haya cómo solucionarlo? Bueno, si usted cree en Dios, recuerde, hermano, que en cada parroquia hay un lugar santísimo para nosotros, donde está el Santísimo Sacramento. Ahí está Jesús vivo, glorioso y presente. Le invitamos, hermanos, que asista a su parroquia, busque ese lugar santísimo, doble rodillas y háblele a Jesús de sus necesidades, para que ya no ande buscando, tocando puertas donde no se debe, porque ya escuchó que a estas personas que hacen estas prácticas, Dios, pues, dice que repugna, o sea, lo desprecia, esas actitudes de esas personas que toman esa actitud por problemas muchas veces de la vida. Así de que, bueno, la invitación, nuevamente vuelvo a reiterar, que la invitación es de que si usted tiene alguna, vive pues cerca de alguna parroquia, algún templo parroquial, ahí es de seguro que hay algún lugar santísimo. Y ahí está Jesús, donde usted puede ir a hablarle de sus preocupaciones, de sus penas, de sus enfermedades. Ahora, acerca de la misericordia del Señor, ante las carencias que experimenta el ser humano, la Iglesia Católica propone las obras de misericordia. Se trata de prestar atención y ser sensibles a las necesidades de los demás. Para nosotros también es una oportunidad de reflexionar y luchar por vencer la dureza muchas veces del corazón y de superar el egoísmo y la autosuficiencia. Ya desde el libro del Génesis, en el relato de la creación, aparecen unos resplandores de misericordia. Dios abasteció de alimento a la primera pareja, dándoles permiso de comer de todos los frutos, hierbas y semillas. Esto, hermano, lo puede leer en Génesis, en el capítulo 1, versículo 29. También cuando el pueblo de Israel hacía su travesía por el desierto, experimentó el hambre y la sed. Así Dios los probó para conocer a fondo su corazón y ver si no caían en la tentación de invocar a dioses falsos, o sea, a ídolos, para resolver sus problemas. Pero no, el pueblo invocó al Dios verdadero, y Él les concedió el maná y las codornices. Esto lo puede leer, hermano, en Éxodo, en el capítulo 16, del versículo 12 al 16. Y Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 1 y siguientes. A partir de esta experiencia, Israel debía reconocer que Dios estaba en el origen de su alimento, y así aprender a descubrir la necesidad de Dios. El Nuevo Testamento completa esta prefigura del manjar de los ángeles, contrastándolo con la Eucaristía, que nosotros, como el nuevo pueblo de Israel, también comemos ese manjar de los ángeles, ese pan que ha bajado del cielo, que es nada menos que Jesús, nuestro Salvador. Además de la Eucaristía y de la Palabra, Jesús nos habla de otro alimento que Él tiene en el Evangelio de Juan. Afirma: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esto lo leemos en Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 32 y 34. Sin lugar a dudas, hermanos, yo creo que nosotros como católicos, como cristianos, eso debe ser también nuestro alimento, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Y su voluntad es tener misericordia de los demás y ayudarle en sus necesidades. ¿Y cuántas cosas son las obras de misericordia que necesita el ser humano? Son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Las espirituales son estas: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se ha equivocado, consolar al triste, perdonar las ofensas, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Ahora, las corporales son estas: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar a los presos, regalar vestido a los pobres, dar posada al peregrino y dar sepultura a los muertos. Entonces, hermanos, si hacemos todas estas cosas por amor al prójimo, cuando estemos ya en el último día ante el tribunal de Dios, Jesús nos dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y encarcelado y me visitaste. Así de que toda la ayuda que le podamos proporcionar a nuestro prójimo, ahora, hermanos, en vida, pues es al mismo Jesús que se lo estamos haciendo. Es algo increíble, hermanos, pero esta es la invitación. A esto, hermano, te invitamos, hermano que me escuchas, que si tienes algún vecino que, pues por azares del destino, quién sabe, Dios sabrá, ¿verdad?, que no está muy atrasado, pues no sé, vive con muchas limitaciones, que no tiene quizá ni para comer. Yo creo que ahí es donde debemos de empezar, hermanos. Ahora sí, esta es la invitación que te hago en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias al hermano Francisco Panchito, como mejor lo conocemos. Vamos a un mensaje y regresamos pues con este programa que está llegando, estoy muy seguro, a muchos corazones de los hermanos y hermanas que cada sábado sintonizan el 92.3 de su radio, Radio Mexicana. El día 3 de julio se celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol, aquel que ha pasado a la historia como el incrédulo. Sin embargo, tal calificativo no le hace justicia, tal como nos lo presenta el Evangelio. Tomás resulta siendo en realidad el primer creyente entre los apóstoles, en el sentido de que creyó más de lo que vio. No vio la divinidad de Jesús, y sin embargo, lo reconoció como Dios, Señor mío y Dios mío. Tomás quiso ver para creer. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y vamos a continuar, vamos con el hermano Alex, que también ya está aquí en el estudio. Muy buenos días, hermanos, gracias por sintonizarnos. Mandamos un cariñoso saludo hasta Estados Unidos, Carolina del Norte, a Chapel Hill, donde nos escucha Francisco Avendaño, hasta allá llega estas ondas radiales a través de la internet. Él nos escucha con una aplicación que tiene en su móvil, nos escucha, dice que está sorprendido de que aquí en Tuxtla Gutiérrez haya una emisión de este tipo, de esta línea de religión, y que llega hasta Carolina del Norte. Dice que ahorita ya son las 9 de la mañana, están trabajando, y manda saludos a todos sus familiares aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues en buena hora, hermano Francisco, gracias por escucharnos, y hacemos extensiva la invitación para que más hermanos que tengan aplicaciones en sus móviles y puedan sintonizar esta frecuencia, pues lo hagan, porque es un tema, es un programa que nos ayuda a comprender más nuestra fe católica. Pues bien, para reflexionar sobre la misericordia de Dios, nada mejor que hablar sobre el purgatorio. Algunos andan diciendo que el purgatorio no existe, que es un invento de la Iglesia Romana para mantener sus cofres llenos de dinero. Usted, mi hermano católico, ¿qué cree? ¿Será que esta afirmación es correcta, de que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica para llenar sus cofres de dinero? Seguramente que no, mi hermano católico. Usted en su corazón sabe la respuesta, que el purgatorio no es un invento y que mucho menos la Iglesia lo está utilizando para enriquecerse. Cuando una persona hace una acusación de este tipo sin fundamento, esa persona deja en claro que no es cristiana, aunque diga que pertenece a una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es el purgatorio? ¿De dónde sale esa enseñanza, esa idea, ese concepto? Hemos visto seguramente imágenes de las ánimas del purgatorio, inmersas pues en llamas de fuego y elevando sus manos, implorando piedad, ya sea a Jesucristo o a la Virgen. Tal vez imaginamos el purgatorio como un infierno menos malo, en el cual el elemento predominante es el del sufrimiento y castigo, tan solo mitigado por la esperanza de que algún día terminara. Pero esta idea, mi hermano, es una deformación de la doctrina auténtica de la Iglesia, que más tiene que ver con mitos paganos que con el Evangelio. Recordemos que nosotros como católicos tenemos una base, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante que si usted no tiene este libro, tiene que buscarlo en su parroquia, en su librería parroquial, Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama este libro. En el numeral 1030 dice: los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. El catecismo muy claro, que después de que morimos, los que morimos en gracia, claro, y en amistad de Dios, vamos a ir a purificarnos. La Iglesia en el 1031 dice: llama purgatoria esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. El purgatorio, por tanto, mi hermano que me escuchas, es un estado de purificación. Y esto es porque estamos hablando de la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda y nos da esta última oportunidad. Así que es un estado de purificación y no un lugar de tormentos. Habiendo muerto el cristiano en gracia de Dios, y aquí está la clave, morir en gracia de Dios. Si usted no sabe qué es morir en gracia de Dios, lo invito a que se acerque a su parroquia, intégrese a una comunidad, investigue qué es esto de morir en gracia de Dios, porque muchos creemos que ir a misa todos los domingos y no comulgar, no frecuentar los sacramentos, muchos creemos que estamos viviendo bien, y no, mi hermano, eso es lo que sí puedo decirle, es que eso no es estar en gracia de Dios. Muchos creen que al momento de la comunión, al formarse y recibir el cuerpo de Cristo, sin haberse reconciliado con el hermano, con el vecino, con los hijos, creen que están haciendo bien. Pues mi hermano, déjeme decirle que eso no es estar en gracia de Dios, si usted no puede recibir el cuerpo de Cristo de esa manera. Así que tenemos que investigar, mi hermano, y esta es la tarea que le dejo el día de hoy, que investigue qué es morir en gracia de Dios para que usted pueda entrar al purgatorio. Porque eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que habiendo muerto el cristiano en gracia de Dios, aunque con penas aún no satisfechas, tiene su corazón un amor tan intenso, tan ardiente, que sufre por el retraso merecido en tanto se purifica totalmente. Es el dolor de la ausencia, el dolor de no estar ya en la posesión total de Dios. El purgatorio es un deseo ardiente del abrazo de Dios, una herida de amor que causa gran sufrimiento, una nostalgia fortísima de Dios. Es un estado de deseo loco de Dios a quien ya se conoce porque lo hemos visto, pero con quien aún no podemos unirnos debido a nuestras impurezas. Por lo tanto, mi hermano, es completamente falso lo que algunos andan diciendo, que el purgatorio no existe, que es un invento de la Iglesia Romana, que para mantener sus cofres llenos de dinero, eso es una acusación sin fundamento. Veamos qué es lo que decía San Gregorio Magno en el 604, imagínense, año 604 después de Cristo. No existía otra denominación religiosa que la católica, 604. Todas las que usted conoce en la actualidad surgieron a partir del siglo XV para acá, imagínense. Pues, ¿qué decía San Gregorio Magno al respecto? Dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado en este siglo ni en el futuro. En esta frase, pues, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Pero hay que tener cuidado, porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado ni en esta vida ni en la otra. Y muchas veces, lamentablemente, ofendemos al Espíritu Santo cuando estamos dentro de la Iglesia Católica y nos vamos a otra secta, a una denominación no católica, y nos hacemos bautizar, estamos renegando del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto de que muchas personas andan diciendo cosas sin fundamento, y si no estamos formados en nuestra fe católica, pues lamentablemente vamos a caer en el jueguito y vamos a hacer como que no pasa nada y aceptar esas realidades. Ahora bien, quiero decirles las palabras del Papa de esta semana. El Papa dice que la verdadera misión del cristiano es testimoniar con alegría y humildad el Evangelio. Pide rezar para cambiar el corazón de los terroristas cegados por el odio. Pide seguir el ejemplo de la joven mártir que murió asesinada, defendiendo su pureza, que es Santa María Goretti. Y nos dice, perdonen a los que les han hecho mal. El Papa, en un encuentro que tuvo con 200 pobres, discapacitados y enfermos, les dice, ustedes son el tesoro de la Iglesia. Sobre la guerra en Siria nos dice, la paz es posible, pero hay que orar. Y con respecto a nuestros hermanos perseguidos en el mundo, una turba chavista golpea y desnuda a seminaristas menores en Venezuela, una marcha gay en Perú, lamentablemente se burla de la Virgen María, más de 200 muertos en atentado de ISIS, es el pan de cada día en Irak, y en México, lobby gay busca amedrentar a obispo de Toluca denunciándolo, y Planet Parenthood, la transnacional abortista más grande del mundo, mata más negros en un día que la policía en un año. Y en Vietnam, el gobierno expropia tierras a monasterio católico y destruye cruz. Pero también hay buenas noticias. La ONU reconoce rol clave de la familia y dice que la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad. Y se acabó la farsa de aquellos que andaban promoviendo un evangelio de Jesús en el cual se dice que Jesús había casado, pues esto es una farsa. Entendidos en el tema, desmienten este hecho. Y la convocatoria al primer Festival Internacional de la Música Católica es todo un éxito. Y Google, el buscador más aceptado en el mundo, homenajea a Nettie Stevens, la científica estadounidense que descubrió por qué se nace hombre o mujer. Y en España disminuye el número de católicos, pero aumenta asistencia en misa. Y con respecto a Santo Tomás Apóstol, no queda nada más que decir que como católicos tenemos que reconocer a Santo Tomás Apóstol, no como el apóstol incrédulo, sino como aquel que aceptó, aquel que reconoció a Cristo como Dios. Y quizás la pregunta que usted tendrá en este momento, ¿por qué decimos Santo Tomás y no le decimos San Tomás como San Antonio? Pues esto es sencillamente, la explicación es fonéticamente. La regla dice, la norma dice que se antepone santo en los casos en los que el nombre comienza con to o do. Es decir, que como es Tomás, entonces se le antepone santo Tomás. Por ejemplo, si fuera el otro santo que es Santo Domingo, no se le puede decir San Domingo, se le dice Santo Domingo. Gracias, mi hermano, por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando. Aquellos que lo hacen por primera vez, únase a esta emisión de radio que de seguro les será de mucho provecho. Vamos con mensajes y regresamos con reflexiones de la vida. con fe. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, ver para creer? Esa frase es la expresión clara de nuestra desconfianza en la sola palabra. En la acción evangelizadora es impredecible la predicación, pero esta suena vacía si no se acompaña de obras. En los evangelios se nos presenta a Jesús que evangeliza con hechos y palabras. Son sus obras las que dan testimonio de Él, que ha venido del Padre, y por ello su palabra es confiable. Las palabras y promesas de los hombres pueden fallar. En cambio, Dios es fiel a sus promesas y su palabra nunca falla. Jesús nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hacemos lo que podemos con el equipo que me acompaña todos los sábados. La hermana Alejandrina, el hermano Alejandro, el hermano Francisco, el hermano Javier, que sin costo y sin cobrar ni siquiera para el refresco, nos hacen el honrado favor de estar con nosotros y acompañarnos. Pero yo sé que ellos vienen con una misión que cumplir. Dios los impulsa, Dios los manda para fortalecer el corazón de sus hijos. Por eso aquí estamos, por eso pedimos bendiciones todos los días, para que Dios nos tenga pues vivitos y coleando para seguir impulsando este programa. Muchas gracias a los empresarios Balanci que nos dan esa facilidad. Recuerde usted que estamos transmitiendo desde el grupo Radio Digital a través de XEON Radio Mexicana en el 92.3 de su radio. Ahí estamos de 7 a 8 todos los sábados. Si usted, hermano, le gusta escuchar el programa, como así nos dicen, aquí estamos, nunca fallaremos, a menos que Dios no lo quiera permitir. Y de ahí siempre estaremos, aunque sea gateando, llegaremos aquí. ¿No? Que sea con dolor, estaremos aquí, sirviéndoles a ustedes, hermanos, llevándole las reflexiones, las bendiciones, el impulso, el bienestar del corazón y de la familia, que siempre esté unida y bendita en sus hogares. Pues nuestro teléfono es el 20710 con 61, 20710, y recuerde usted, aquí escuchamos opiniones, sugerencias, no es obligación, así le digo, de que sea usted católico. También nos gusta recibir los comentarios, las críticas de algunos otros hermanos separados de otras religiones, pero que sabemos que es para adorar al mismo Dios, al mismo Cristo. Aquí está ya la hermana Alejandrina, la voz femenina de este programa Reflexiones de la Vida con Fe. Buenos días, es un placer saludarlos. Y pues hablando acerca de la misericordia, si nosotros vemos la Biblia, ¿verdad?, la leemos, que es la historia de la salvación, pues vamos a ver que toda ella es una historia de misericordia, porque viendo Dios que el hombre estaba tan alejado de Él, no escatimó nada, nos amó tanto, como dice la palabra, que nos dio a su único hijo, ¿verdad?, para que todo el que cree en Él se salve. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres y las mujeres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de esa verdad. La verdad, ya hemos dicho, es Jesucristo, y la misericordia de Dios ha estado presente en toda la historia del hombre, en toda la historia de la salvación. Ya decíamos, desde el momento en que Dios vio tan alejado al hombre, que dijo, la única manera para que ellos puedan regresar, el único que podía saldar esa deuda era ese Dios mismo. Y no escatimando nada, Él, todo un Dios, se abajó, se hizo hombre, vino a este mundo y no solamente vino y todo fue felicidad y alegría en su vida, no. Él vino a sufrir, vino a dar su vida, vino a derramar hasta la última gota de su sangre y de su agua para que nosotros fuéramos libres, fuéramos liberados, ¿verdad? Nos ha dejado en esa historia de salvación y de misericordia a la iglesia. Oíamos hace 8 días que hablábamos de San Pedro y San Pablo, dos pilares de la iglesia, que en Pedro dejó fundada Cristo, dijo mi iglesia, ¿verdad? Ahí otra historia de salvación para los hombres, hermanos. La iglesia, no solamente dejó la iglesia, dejó los sacramentos. A través del bautismo somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? A través de la comunión nos alimentamos del pan vivo que ha bajado del cielo. A través de la confirmación somos renovados en el Espíritu Santo nuevamente. Es una nueva efusión del Espíritu Santo, nos hace soldados de Cristo, ¿verdad? Nosotros decimos ahí con firmeza que sí queremos ser católicos, que sí creemos en Cristo. A través del sacramento del matrimonio, hermanos, del sacramento de la unción de los enfermos también. Todo es una historia de amor, hermanos. Y nosotros, ¿cuántas veces vemos a los hermanos que están alejados de Dios? Y en lugar de ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, y orar, hay que preguntarnos, realmente cuando yo voy a la misa, ¿por qué ofrezco la misa? ¿Ofrezco la Santa Eucaristía por la conversión de los pecadores? ¿O nada más critico y hablo de los pecadores? Soy misericordioso que me acuerdo en la misa de pedir por ellos. Cuando hago un rosario, cuando yo oro por los míos, realmente me acuerdo de todos los pecadores. Decimos, sí, esos malvados que matan, pues esos malvados que matan, pues sí, son malvados, pero son malvados ¿por qué? Porque no conocen, porque no han experimentado la misericordia de Dios. Y si nosotros la hemos experimentado, para eso Dios nos ha dado rodillas, para doblarlas, ¿verdad? Nos ha dejado en su misericordia infinita. Él está en el sagrario las 24 horas, los 365 días del año. Y hay tantos sagrarios que ni siquiera son visitados, en donde Jesús está solo. Hay capillas de adoración perpetua, como es aquí en la catedral. La verdad, yo no he llegado en las noches. ¿Cuántas personas llegarán a cubrir sus horas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, que es tan difícil llegar, ¿verdad? Despertarte e ir a hacer, acompañar a Jesús en ese momentito, siendo misericordiosos nuevamente. La misericordia de Dios es tan grande que nos dejó su trono de misericordia, que ¿cuál es? El sacramento de la reconciliación, hermanos. Y lo único que nos impide no obtener esa misericordia es la soberbia. Porque desafortunadamente este mundo está cegado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿verdad? Por el pecado, por el egoísmo, y entonces, en lugar de reconocer que somos necesitados, nos creemos autosuficientes, creemos que nosotros podemos con todo y que todo lo vamos a poder hacer. Y esa es la misericordia, hermanos, el corazón de Dios vuelto a la miseria del hombre. Y en la parábola del hijo pródigo, a pesar de que ese hijo pequeño se va y se aleja de él, y gasta toda la fortuna de que le ha dado el padre, ¿verdad?, en siendo un libertino y pues en el pecado, ¿verdad? A pesar de eso, cuando él ya se vio en medio de ese chiquero, reconoció, porque dijo, reflexionó y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus esclavos, como a uno de tus sirvientes. Y empieza ese retorno a la casa del Padre, hermanos. Cuando llega, ¿cuál ha sido su sorpresa? El Padre lo está esperando. No espera el Padre a que el Hijo llegue, sino que el Padre sale corriendo al encuentro de ese hijo, lo abraza, lo llena de besos y les dice a los sirvientes: tráiganle inmediatamente el mejor vestido, el vestido de fiesta, tráiganle sandalias nuevas, pónganle el anillo, maten el ternero más gordo. No, hermanos, todo eso ya lo ha dado Cristo, pero ¿en qué consistió? En que el hijo reflexionó. Y al reflexionar, empezó ese caminar a la casa del Padre, y cuando lo vio al Padre, le dijo: Padre, he pecado. Debemos nosotros, hermanos, como ese hijo pródigo, reconocer que hemos pecado. Reconocer que sin Dios no somos nada, para que Él nos llene de sus abrazos, de su perdón y de su misericordia. Gracias a la hermana Alejandrina por sus conceptos sobre el tema de esta mañana. Un saludo cordial a nuestros hermanos de la parroquia Santa Cruz, allá en la colonia Yuki, de Tuxtla Gutiérrez. Nos habló el hermano José Ortega. Gracias por sus conceptos y su felicitación. Vamos con mensajes. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar... Misericordia es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse. Se trata de una actitud bondadosa que, por lo general, puede mostrar una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidades que ella, o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. Para el cristianismo, la misericordia es un atributo divino entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón, que los fieles piden a Dios para que éste tenga piedad por sus pecados y sus desobediencias. Se trata de un término profundamente ligado a los preceptos cristianos. De acuerdo a las palabras de Jesús, el hombre debe ser misericordioso con quienes lo rodean si espera ser tratado del mismo modo. Algunos conceptos que expresan ideas opuestas a la misericordia son el rencor, la venganza y el desprecio, entre otras actitudes y sentimientos considerados negativos. Reflexiones de la vida con fe nuevamente al aire. Y bueno, pues tengo un contacto directo con un hermano de la parroquia de la Santa Cruz, de la delegación Terán. ¿Quién me llama, hermano? Buenos días. Bueno, ¿ya colgó? A ver. Bueno, hermano, ¿me escuchas? Ya nos colgó, a ver si nos está escuchando. Bien, ya colgó. Bueno, lamentablemente a lo mejor era celular y se acaba el crédito, el saldo, ¿no? Bueno, hermano Javier, ¿qué nos trae esta mañana? Pues saludos. Saludos. Ahí está. A ver, nos esperamos a... Sí. A ver, sí. Ah, bueno, ¿el que creó la línea? Sí. A ver, permítanme tantito. Ahora sí, ya estamos en contacto con el hermano de la parroquia de la Santa Cruz de Terán. Hermano, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con el hermano José Lorenzo Morales. Sí, ¿le escuchamos, hermano? Sí. Mire, estoy muy agradecido por el programa que escucho de sábado a sábado. Escucho yo y mi esposa y toda la familia de aquí, ¿no? De tu humilde casa. Y le pido de favor, en reunión de todos, hicieran, por favor, unas oraciones por mi salud, que estoy un poco delicado, de las rodillas, que no puedo caminar bien. Entonces se lo pido al Señor encarecidamente, como creyente que soy, y el testimonio que escucho sábado a sábado me llena eso de angustia, de oír las palabras tan dulces, tan respetuosas, que uno a veces no lo escuchaba. ¿Por qué? Por ser muy soberbio, muy, como dijera yo, muy alzado, de no creer en la palabra de Dios. Hoy en día que he llegado al momento de creer, estoy arrepentido, porque como soy un pecador, me arrepiento de todas las cosas malas que yo hice, y le pido a Dios que me perdone. Por medio de ustedes quiero que me acompañen a hacer oraciones, por medio de su programa tan lindo, tan bonito, que mucha gente desprecia, que no quiere escuchar por la soberbia que ellos tienen. Pero no importa, llegará un día en que ellos se arrepentirán y se van a dar cuenta, pero cuando ellos se den cuenta es demasiado tarde. Entonces yo estoy ahorita a tiempo, no tan a tiempo, no, porque nunca es tarde cuando uno quiere uno arrepentirse de las cosas malas. ¿Qué es lo que les puedo decir, hermanito del alma? Que pasen muy buenos días y muchas gracias, hermano, y claro que sí, haremos mucha oración para usted, pidiéndole a Dios por su salud. Sí, hermano, muchas gracias y que pase un buen día. Hasta luego. Bueno, hermano Javier, gracias. Pues sí, ¿no? Muy buenos días, hermanos. Saludos para todos nuestros hermanos taxistas. Miren que una hermanita religiosa de las contemplativas allá de Pueblo Nuevo, las que hacen las hostias, olvidó su maleta con sus cosas personales en un taxi. Le pedimos misericordia al taxista que lo haya encontrado. Y si gusta, llevarlo a Décima Poniente Norte 840. A la Décima Poniente Norte 840. Saludos al hermano Pedro, hermana Juanita. Hermano Pedrito también está muy enfermo. Pedimos por su salud, de Olguita también. Y Belli Zabaleta. Señor, pues mira, me llena de alegría escuchar el mensaje del hermano que acaba de hablar por teléfono de Santa Cruz Terán. Hermano, no hay mejor regalo para nosotros que cuando nos arrepentimos de corazón por nuestros pecados. El Evangelio en San Lucas 15 habla del hijo pródigo, aquel que se apartó del padre y se fue a malgastar su herencia. Después que lo gastó todo, no tenía ni para comer. Y dice la misma palabra que cuando ya lo había perdido todo, se arrepintió, vio al cielo y le pidió a Dios regresar a la casa de su padre, porque en la casa de él no le hacía falta nada, lo tenía todo. Y se puso de camino, como decía Alejandrina, llegó y su sorpresa fue encontrar un padre amoroso, un padre misericordioso, que lo abrazó, con sus lágrimas el mismo padre lo lavó, lo purificó a él de todas sus faltas. Le mató el becerro más gordo, hicieron fiesta y fue una gran alegría. En la iglesia, hermano, en todas las iglesias, las parroquias, nos espera la misericordia de Dios en el confesionario. Ahí está Cristo en cada sacerdote. Ahí es donde podemos nosotros arrepentirnos de todo corazón y siempre vamos a escuchar una palabra de amor, de misericordia. Ve, hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Gracias, hermanos. Muy bien, vamos a comunicar al hermano que nos acaba de hablar de la parroquia de la Santa Cruz de Terán, que está enfermito de sus rodillas. Me acaban de llamar una persona, a ver si quiere apuntar el teléfono, a ver si está listo para apuntar el teléfono. Hermano de Terán, que nos llamó hace ratito de que está enfermo de las rodillas, que marque el número 61-245-28, por favor, hermano, si me está escuchando, marque el teléfono 61-245-28, que hay una persona o una hermana que le va a dar el remedio para sus rodillas, que ella lo tiene, dice. Entonces, hermano, por favor, si nos está sintonizando allá en la delegación Terán, por favor de apuntar el teléfono 61-245-28. Bueno, para nuestros enfermitos, precisamente, ya está la hermana Alejandrina con una oración muy importante para todos nuestros enfermos que se han reportado esta mañana. Abba Padre, en esta mañana podemos dirigirnos a ti con esa palabra, diciéndote Padre, Señor. Creemos que eres ese Padre amoroso que ha recibido al Hijo Pródigo. En esta mañana te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que visites a todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, a todos aquellos hermanos que se encuentran adoloridos, que se encuentran pasando momentos difíciles. Señor, tú eres bueno y dice tu palabra, Padre, que tú quieres que tengamos salud conforme prospere nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a que cada día te conozcamos más para que podamos experimentar tu amor. Y si es tu voluntad, danos la salvación. La salvación significa también la sanación de nuestro cuerpo. Danos, Señor, ese llamado al alma y al corazón para que podamos ir ante tu trono de misericordia, porque muchas veces al sanar el alma, el cuerpo sana. Gracias, Señor, por estos momentos en que tú nos tienes como esos niños pequeñitos en tu regazo. Gracias, Virgen María, y te pedimos que visites a todos los enfermos y que los cubras con tu manto santo. Amén. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Buen provecho. A la hermana Mérida Morales también. Que Dios los bendiga, que fortalezca ese hogar y que la unidad permanezca siempre en sus corazones con todos sus seres queridos. Hasta pronto.